que nada, yo creo que antes de criticar, tenemos que ver qué estamos haciendo como concejales. Evidentemente, yo le he escuchado a la señora Chapetón decir que va a gestionar un revocatorio. Primero que nada, a la señora decirle que todavía no está en curso la reglamentación del revocatorio. Primero ella tiene que enterarse de lo que quiere hacer. Que no actúe como lo está haciendo su jefe Doria Medina, que creo que solamente utiliza la cabeza para peinarse, no para pensar. Ahora, decirle también a ella que se pregunte qué están haciendo sus concejales dentro del Consejo Municipal. Que se pregunte qué trabajo, qué tipo de ordenanzas están preparando, ¿verdad? Ellos deberían ser, si dicen querer a la ciudad del Alto, deberían trabajar con responsabilidad y en beneficio de nuestra ciudad del Alto. Sin embargo, perjudican y perjudican y perjudican. Como siempre, es una oposición destructiva que no quiere el desarrollo de la ciudad del Alto. Ahora, oponerse es fácil. Decir me opongo porque no estoy de acuerdo. Entonces, que se proponga pues proyectos. Tenemos toda la potestad nosotros de concejales de gestionar convenios, proyectos, propuestas. ¿Qué no lo han hecho en estos dos años? Entonces, yo creo que si queremos al Alto, tenemos que dejarnos colores políticos y con propuestas, ¿no? Decirle a la señora Chapetón, aquí está una propuesta para el Alto y esto queremos a través de sus concejales. Sin embargo, no hay ese trabajo, ¿no? Ahora, como les digo, muchas personas utilizan solamente la cabeza para peinarse y no para pensar. Y yo creo que cuando se piensa, uno tiene que abrir la boca cuando sabe lo que va a decir. Como igual el jefe de bancada del UN habla de nuestro presidente que se ha reunido con los dirigentes de la FEJUVE y de la COR, cuando eso es mentira. Él tiene que tener mucho cuidado en abrir la boca y mencionar a los dirigentes, a las organizaciones del Alto se respeta, ¿verdad? Entonces, yo creo que antes de hablar hay que pensar, la cabeza es para eso. ¿Hay organizaciones opositoras al alcalde aquí en el Alto? Obviamente, no, ninguno es una moneda de oro, ¿verdad? No hablo de organizaciones en contra del alcalde, tal vez de personas que dicen que pertenecen a alguna organización. Ahorita nosotros estamos trabajando conjuntamente las organizaciones de la ciudad del Alto. Cualquier decisión que se toma aquí en la urbe alteña no lo toma el alcalde solamente ni los concejales. Nos reunimos en cumbres distritales. Es la última cumbre que hemos tenido con los ejecutivos de la Federación de Juntas Vecinales, comités de vigilancia. Todas las organizaciones estaban ahí presentes y se ha definido qué hacer para el desarrollo de la urbe alteña. Ellos, igual que nosotros, han pedido que se haga proyectos macros. ¿Pero qué proyectos? En esa reunión hemos decidido qué hacer conjuntamente nuestras organizaciones sociales. Por lo tanto, aquí se está trabajando con ellos, ¿no? Además, la palabra del pueblo alteño es sagrada y se escucha.